Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Prepárense todos, que llegó el momento más especial. Es la hora loca. Aquí comienza lo más esperado por todos. La Hora Loca. Frevega 2009. Suéltalo, Freddy. Atención. Algo bueno se les avecina. Segunda parte. Attention. Ah, los agarré sorprendido. Hora Loca. Freddy de la O. No. Nosotros la llamamos Tangana. Señoras y señores, y aquí comienza la hora loca. Vamos a bailarlo, levántense. Que dice así, ¿ah? Hora loca. Hora loca. Freddy de la O. Hora loca. Señores, vamos a comenzar ahora un jueguito.

loca de Freddy. ¡Arriba! Hora loca. Hora loca. Hora loca. Hora loca. La hora loca. Ok, todo el que quiera un CD con las manos arriba. Con la mano arriba. Hoy, hoy. Ok, perfecto. Hoy. Con la mano al frente. Uy. No me bajen los brazos, ok. Ay. Miquite marañón tostón. Ahora sí, DJ. En la cintura negro. Colócale lo que está sonando para que ella se defienda. Freddy de la Hoz. Dale cintura. La hora loca. Dale cintura. 2009. Pero bien, muchachos. Freddy de la Hoz. Hey, dale maraca, dale maraca, dale maraca, dale maraca, dale maraca, dale maraca, dale maraca. Ahora todos cantemos esto. Mamarrón. Hora loca. Mamarrón. Hora loca. Todos los días. Mamarrón. En carnaval. Mamarrón. Las mayo con limón. Hora loca. Todo el mundo tocando palmas. Hora Loca. Hora Loca. Ok, vamos subiendo el ambiente. Loca. Recuerdan este tema. Entra la tambora. Palma. loca. Hora loca. De Vega Music. Por lo que espera. Hora loca. Prepárate para darle la vuelta al mundo con la hora loca. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Hora loca. Hora loca. Loca. Yeah. Hora Loca. Recuerdan este tema. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Hora Loca. Loca. No. ¿Qué fue la bruta? ¡Ey, ey! ¡Ay, pastito! ¡Hora loca! Loca. Ahora a la cuenta de tres, todas las mujeres a gritar, que se oiga bien fuerte. Un, dos, tres, mujeres. Ahora vamos con los caballeros, levanten la mano arriba los caballeros. A la cuenta de tres, todos los varones a gritar bien fuerte y levantando los brazos arriba, ¿ok? Que se vea. J. Michelle. Duro. Uno. Estuvo bien. Bájame la música ahí un momentico, bájame la música. Eso hora es. Loca. Lamentándolo mucho para las mujeres, nos volvimos a encaramar nosotros los varones. Pero como somos caballeros, tenemos que darle un fuerte aplauso a todas las mujeres que están aquí. Un fuerte aplauso de parte de nosotros los caballeros. Porque gracias a ellas nacimos. Eso. Bueno, seguimos con la rumba, seguimos con la rumba. ¿Dónde están los rumberos? Una fuerte bulla a los rumberos arriba, que se oiga bien fuerte. Ok, con este tema todo el mundo tiene que brincar. Hora loca. Loca. Hora loca. Hora loca. Hora loca. Desorden total. Ahora pongan atención. ¿Cuántos se sienten orgullosos de su patria? Hora no, loca. No, no. Esta gente como Sarco. Que no comió. Vamos, Sarco. Vamos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de Sarco. Su patria? Hora loca. Freddy de la O. ¡Piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Isaíto! pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que baile esa niña? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo, sí. Uno, sí, dos, sí. Un, dos, tres, ¡fuya! Hora loca. Hora loca. Hora loca. Hora loca. Pónganse al tanto. Freddy de la O. El mundo gira rápido. Hora loca. Que Dios me lo bendiga. Para cambiar el ritmo, escuchemos esto. Que te perdone yo, que te perdone. Hora loca. Como si yo fuera el santo cachón. Freddy de la O. Hora loca. En la tumba mi palabra se quedó. Con el palo que cayó. Hora loca. Dios vale. Hora loca. Bueno, ni niña, vamos al ensayo y déjense de tanto mañoseo que esto se va a poner bueno. ¡Bueno, maestro! ¡Hora loca! Loca. Alento vengo, alento vengo, alento vengo. ya, ya, loco, ya. Gracias. Hora Loca, Freddy de la Hoz.